vamos a dar comienzo, claro que sí, a estas pequeñas historias, estas pequeñas leyendas que nos han contado los abuelos, que nos han contado los tíos, los hermanos, que corren por todos los rincones de nuestra República Mexicana, por todos los rincones de nuestro pueblo que hoy más que nunca se desangra y está herido, nuestro pueblo que hoy dice no a la minería y que se alza en la voz de nuestros abuelos y que se alza en la voz de nuestros padres y que se alza en el clamor y el deseo de nuestros niños y nuestras niñas por un Zacualpan, por un México, por un Colima libre de minería, de ambiente sano, en donde se busque que el amor, que el cariño y que las raíces sean lo que nos lleve hacia un México verdaderamente feliz, hacia un México en donde todos podamos soñar y donde todos tengamos cabida con esos sueños. Por eso quiero esta tarde recordar a mi abuelo Martín Chi. Martín Chi, orgullosamente indígena maya del sureste mexicano. Mi abuelo Martín Chi, como seguramente tu abuelo, como tu abuela, como tu papá o como el tuyo, sabía muchas historias. El de ustedes también ha de saber muchas, ¿eh? Historias más bonitas que las de Goku. Historias más bonitas, me imagino, que las de Bob Esponja. ¿De veras? Déjenme contarles que mi abuelo Martín Chi, cuando mi abuela prendía el fogón, cuando mi abuela prendía en esas tres piedras con leña y empezaba a cocer los frijoles negros con mantequita, empezaba a tirar las tortillas, empezaba a hacer la salsa de chiltomate con tomatillo del monte y chilito, él nos llamaba a todos y nos decía: chiquito, porque era yucateco, era maya, o sea, chan chiquito, ven para acá, te voy a contar una historia, ¿ah? Vos, te estoy hablando, vos, tu orejón, ven para acá. Y todos nosotros, que éramos muchos primos y nietos, nos íbamos junto a él y nos sentábamos alrededor del fogón. Y él empezaba a contarnos historias viejas, como la de los cerros que esconden miles de secretos, como la de los chaneques que viajan en nubes, como la del sol que pelea a diario contra un tigre para poder salir al otro día. Y él, un día, cuando estábamos ya cayendo la tarde todos juntos, escuchamos en lo más alto de un cerro un grito más o menos así. Y yo le dije, así, aunque te rías tú porque no lo has escuchado, pero si seguro lo escuchas, mira, se te arruga la verruga. A todos nosotros nos dio miedo. Y entonces yo escuché ese ruido y le dije: abuelito, abuelito. Mi abuelo tenía su sombrero, quiero que sepan, ¿eh? Le dije: abuelito, dime de qué es ese ruido, porque me dio miedo, abuelo. El abuelo se me quedó viendo con esos ojos de sabiduría, como aquel abuelo, y me dijo: chiquito, ese ruido es del animal más feroz del monte. Ese ruido es el del leoncillo de montaña, y que otros conocen como puma. El puma, el puma mata a todos los animales, pero el puma no mata con sus garras, dice. El puma mata con su mirada. Y nosotros que lo estábamos escuchando dijimos, así como él: el abuelillo está loco, ¿cómo va a matar con la mirada? Y dijo el abuelo, fíjense, el abuelo cuando vio que nos reíamos así como él dijo: chiquito, cállate, cállate los ojos, chamaquito. Así nos dio los apes. Nos dijo: escucha esta historia y verás cómo el puma mata con la mirada. Y entonces nos empezó a contar que el puma, el animal que camina con sus pies de nube, por eso nadie lo escucha cuando anda en el monte, cuando encuentra un conejo, el animal más bonito, como una bolita de algodón en algún rincón del monte, el puma se acerca, camina lentamente, lo va viendo, lo mira, se acerca, y entonces, cuando ya lo tiene de frente, el conejo empieza como él a sentir miedo. Lo mira el puma, lo ve, poco a poco se le va acercando. Y entonces, el Puma, muy a diferencia de lo que pensamos todos, no le tira el zarpazo como el jaguar, ni tampoco se le va el cuello como los otros, como la onza. El Puma lo mira fijamente, fijamente, y entonces el conejo se mira en los ojos del Puma, y el conejo, que hasta entonces creyó que era grande, que era bonito y chistoso, se da cuenta que es una cosita así, chiquita, pequeñita. Y entonces el conejo, al ver los dientes del Puma, al ver la mirada fría como acero del Puma, al ver las garras del Puma, siente terror. Y entonces empieza a temblar, así como él siente miedo. Siente que su corazón late cada vez más fuerte, hasta que... el conejo se muere solito de purititititito miedo, compa. Así como te lo cuento, haz de cuenta, se pone en el plato. Y de puro miedo entonces, una vez que él ya está paralizado y muerto, el Puma, sin mover un dedo, se lo come, se lo papea. Así es como mata el Puma, así es como de miedo paraliza a todos. Y lo mata lentamente, solo con la mirada, con el puro miedo. Ah, yo le dije a mi abuelo: abuelito, entonces si me encuentra el Puma, de puro miedo me cago y me muero. Y me dijo el abuelo: Le digo, no quisiera encontrarme al Puma entonces en el monte. Y me dijo el abuelo, que me escuchaba como él, como este abuelito así. Escuchaba así, silente, y se reía y escuchaba sabiamente lo que le decía. Me dijo él riéndose: chiquito, así como ves al Puma fuerte y que todos creen que no se puede vencer, el Puma tiene un animalito, existe un animalito que lo vence y que es más pequeño que el conejo. Y yo le dije: ¡tan loco, mi abuelo! ¿Cómo un animal más pequeño que el conejo lo va a vencer? Y entonces me habló de un animal, de un pequeño animalito que muchos de ustedes han de conocer o haber visto en los libros. Me habló del topo. ¿Y quién es el topo, abuelo? Dije: el topo, me dijo, es pariente de la tusa. Vive debajo de la tierra y se come las raíces de los árboles. El topo no ve nada. Necesita lentes como el cegatón de este. Ya vieron al licenciado cuando trae los lentes, ¿verdad? Sin lentes no ve. Ahorita no lo sé porque es noche, pues, pero ya ven que está bien cegatón. Bueno, el topo está igual. El topo, como vive debajo de la tierra, no necesita tener ojos como nosotros. Entonces cuentan que cuando el topo por fin quiere salir a ver qué hay aquí afuera y sentir el viento, asoma la cabecilla y no ve nada, y saca su nariz larga con bigotillos. Cuando siente que todo está tranquilo, saca sus manitas, saca sus patitas y comienza a pasear aquí arriba de la tierra. Entonces, cuando anda cerca el Puma, el Puma lo huele. Puma con sus pies de nube va lento entre el monte y entre la selva y va siguiendo hasta llegar donde está el topo. Y una vez ahí, el Puma quiere hacerle lo mismo que al conejo. El Puma, salud, compa, ¿sacas el moco? Mira, lo tiene colgando. Dice el compañero Gabriel, cuando cuenta cuentos, dice: si tú quieres ser feliz, saca un dedo. ¿Cómo era? Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en tu nariz. Si tú quieres otro poco, pues saca el dedo y come moco. Algún día que les cante esa canción. Pero hablábamos del Puma. El Puma entonces, cuando ve al topo, se le acerca y le quiere hacer lo mismo que al conejo. Y cree que el topo va a verse en su mirada y va a sentir miedo. Pero el topo es ciego. ¿Cómo se va a ver en el ojo del Puma si es ciego el topo? Y entonces, el topo no tiene miedo. El topo con sus garritas, así chiquitas, con sus manitas, pequeñito él, una bolita de carne. Al sentir el aliento, la presencia, el calor y la mirada del puma, no le importa qué tan grande es, no le importa qué tan peligroso es, no le importa que digan que es el rey del monte. El topo lo único que quiere es defender su vida. Y entonces, con sus manitas chiquitas, empieza a tirar arañazos y empieza a tirar tarascadas. Y el puma, por más que se acerca y lo mira, y lo mira, y lo mira, y lo amenaza, no logra hacerle nada. Porque el topo, con sus garritas pequeñas, chiquitas, chiquito él como es, le va haciendo heridas en la cara al enorme puma. Y entonces el puma, sangrado y lastimado, no tiene otra cosa más que huir despavorido. ¿Se imaginan ustedes al puma? Grande, largo, con los dientes amarillos, feroces, huyendo de un topo pequeño, que lo único que tiene para defenderse son sus garritas. El puma se va y no regresa. Y el puma, cuenta mi abuelo, que jamás vuelve a atacar al topo. Nunca. Contaba mi abuelo que así somos los hombres y las mujeres. Que a veces sentimos miedo como el conejo cuando alguien nos mira y nos amenaza. Que nos vemos en sus ojos y el miedo nos domina. Y decía mi abuelo que no debemos ser conejos. Que lo que debemos ser es topos. No mirar con los ojos de la cara, sino mirar con los ojos del corazón como mira el topo. Y entonces, sacando nuestras garras, que son nuestras raíces, que es nuestro valor, que es nuestra lucha, venceremos al puma, sea cual sea lo grande que este fuera. Esta era la leyenda que me contaba mi abuelo, y esta es la leyenda que debe motivar nuestra lucha. Decían los hermanos zapatistas, somos pequeños topos. Somos pequeños topos que no miramos, como le decía, con estos ojos, sino con estos del corazón. En Zacualpan somos también topos y topas. Suena raro, ¿eh? Topos y topas. Pero somos topos y topas que luchamos con eso, con los ojos del corazón. Nuestra lucha es verdadera, nuestra lucha es pura. Queremos un Zacualpan libre de minería. Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado. Estamos perdiendo la vida y el alma.